Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. No sé si alguna vez te has tenido el privilegio, no sé si privilegio, de ser testigo de algún hecho impuntual en el cual tú estuviste presente, no te lo contaron. Y transmitiste lo que tú viste, lo que tú percibiste, ¿no es cierto?, de un acontecimiento importante. Y a veces uno tiene algunas cosas que transmitir que no son agradables. Estuvimos nosotros el otro día en un lugar donde fue terrible qué bueno que no lo vimos, solamente vimos después de pasado un accidente. Pero yo pienso que ser testigos presenciales de algo grandioso, como lo que tuvo Pedro, realmente es un privilegio extraordinario. Claro que sí. Y él lo cuenta allí en su segunda carta, al capítulo 1, versículo 16 en adelante, diciendo: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué extraordinario lo que presenció Pedro. Pero fíjate, además, ahí en el verso 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, él fue testigo presencial. Él vio y escuchó, no solamente vio, podía haber sido que la voz solamente la hubiese escuchado Jesús, pero ellos escucharon esa voz. Entonces nadie podía negar eso, que para ellos había sido algo tan claro y que no cabía duda en el respecto. Claro, yo pienso que cuando esta carta llegó a las personas que correspondía, los hizo reflexionar así en una forma muy cercana, como dijéramos así: oye, él estuvo allí cuando vio, ¿y cómo no murió? Por ejemplo, tú sabes que ver a Dios es una cosa que está fuera de los límites de la persona, pero me imagino que tuvieron alguna reflexión las personas que leyeron esta carta. Yo creo que también nosotros las podemos tener. ¿Por qué razón? Porque él es un testigo de primera línea. No es alguien que se leyó la biografía y luego la cuenta, sino que él la vivió, la biografía, y vio lo que pasó y escribe lo que pasó realmente. Ahora, tenemos que aclarar que Pedro no vio a Dios. No. Él escuchó la voz y él vio a Jesús, que era transfigurado, claro. Lo vio tal como ocurrirá cuando él regrese, en la segunda venida, lo vio con un cuerpo glorificado. Esa es la diferencia. Claro. Y de alguna manera vio mucha gloria, yo voy a decirlo así, vio mucha gloria, ¿no? Porque se manifestó de una manera extraordinaria. Y él, bueno, dijeron algunas cosas después, pero extraordinario esta presencia de él, poder ver la majestad de Dios y poder transmitirla a otros. Por ejemplo, este concepto de dado a conocer, quizás mediante la primera epístola, Pedro dijo algunas cosas interesantes, pero ahora Pedro está dándole mucho énfasis a la realidad de lo que él está diciendo y lo que ha dicho. Yo fui testigo ocular, presencié la majestad de Dios. Y qué lindo eso, porque ratifica y puntualiza sus escritos. Yo creo que durante toda la existencia de Pedro debe haber tenido presente en su mente, en su memoria, en sus oídos, haber escuchado una voz del cielo que decía así, ¿eh? ¿Cómo será escuchar la voz de Dios cuando te dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Algo extraordinario. Es una de las evidencias más fuertes para decir que la carta de Pedro es una carta que nos da mucha fuerza, mucho ánimo para creer en las palabras de Pedro puntualmente. Y por eso es que es importante que uno relacione esto también con lo que él dice del Antiguo Testamento, porque él, si está contando algo que vio en el momento, y lo transmite escrito, porque yo creo que lo contó muchas veces en sus discursos. Ya lo creo. Cuando habló, incluso el primer discurso, cuando conmueve a tantas personas, bautizan tantos, un discurso potente. ¿Por qué potente? Porque él estaba contando su experiencia. Y estoy pensando, así rápidamente me vino el caso de Esteban, ¿no? Sí. Que para el momento preciso, él dice, veo la gloria de Dios, qué linda experiencia para, a ver, no es la palabra suavizar, sino para darle la confianza de que su hablar, sus hechos, aunque va a morir apedreado, ¿no es cierto?, tienen la benevolencia de Dios, y eso yo creo que lo tranquilizó a Esteban, como lo tranquiliza también a Pedro, que está pronto a ser sacrificado. Justamente. Ahora, creo que la experiencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan fue una experiencia única que, bueno, nos gustaría haber podido estar en ese momento y en ese lugar. Debe haber sido una experiencia hermosa. Tanto así que ellos no querían bajar. Pedro le dice, ¿quieres que hagamos una enramada nos para quedemos ti aquí? Y nos quedemos aquí, pero hay que bajar al valle, hay que bajar a la realidad. Podemos tener una experiencia muy linda con el Señor, pero recordemos que tenemos que seguir nuestra vida diaria, tenemos que seguir luchando, hay que enfrentar el trabajo, hay que enfrentar los problemas, hay que enfrentar la enfermedad, en fin, tantos problemas que se presentan, pero sabemos por todo esto que está reservada para nosotros una gloria que nunca ni siquiera pudiese pasar por nuestra mente, por nuestra imaginación, lo que el Señor tiene para nosotros. Hay una expresión más que quizás sería bueno resaltar o comentar acá, es esta que dice, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Eh? Seguramente, y de esto corrobora la historia, que en la época de Pedro habían muchas personas, y él en el capítulo 2 lo va a resaltar, algunas cosas que son equivocadas, que están, digamos, de alguna manera colocando enseñanzas equívocas en relación, como son los falsos maestros, a quienes él va a decir que tendríamos que separarnos de ellos y los desenmascaran en realidad. Pero él está diciendo, mire, aquí no, esto no es un mito. ¿Sabe que me suena muy, muy cercano esto? Porque muchos hoy día están acercándose a la Biblia y dicen, no, esto es mito, esto es realidad. O sea, ellos están poniendo, ¿no es cierto?, a ciertas cosas, ciertos parámetros. Qué triste, porque la Biblia no es un mito. Y Pedro dice, no, no es mito, es realidad, yo lo viví y usted también lo puede vivir. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en qué evento o eventos han causado una impresión profunda y duradera en su vida espiritual y su fe. ¿Cuál fue, cómo impactó su vida y qué significado tiene para usted aún hoy? ¿Por qué piensa que tuvo ese impacto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.